La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles, nos volvemos a encontrar en este programa de los días lunes a las 21 horas. Hoy es un programa especial, porque siempre es especial cuando tenemos un invitado, que además es un invitado también muy especial, acá en el piso, como se dice, o sea, en los mismos estudios de La Retaguardia. Pero en nuestra editorial siempre hablamos de lo que denominamos la lógica cromañón. La lógica cromañón, que tiene su nombre justamente de la masacre cromañón, es esa lógica característica de la cultura represora que, lejos de prevenir, propicia. Es decir, en vez de prevenir el accidente, garantiza la catástrofe. Esta lógica, que tiene su propia racionalidad, aunque para todos nosotros sería una lógica irracional, pero tiene una racionalidad. La lógica cromañón tiene como racionalidad algo que en el capitalismo es sagrado, sacro: el lucro. El lucro, ese poderoso caballero don Dinero, como ya hace tantos años escribía Quevedo, el poderoso caballero, el lucro, organiza no solamente la subjetividad de las personas a través de la publicidad, sino las decisiones, los actos, aquello que se puede o no considerar. Es conocido, ha habido una película hace muchos años respecto a esto, que las compañías, por ejemplo automotrices, evalúan qué les conviene más, si hacer una modificación en seguridad o pagar lo que deberían pagar como indemnización por accidentes. Es decir, que de alguna manera, en salud, en la auditoría médica, lo que se evalúa no es tanto el arte de curar, sino el arte de currar. Y el curro, como arte, está instalado más allá de la medicina, ¿no? Es decir, el curro, como arte, como ciencia, como técnica, es lo que organiza todo lo que es la vida cotidiana. Por eso es tan necesario la publicidad como una manera de convencernos de que eso que en realidad sabemos que es malo, en realidad es, no solamente es, no es malo, sino que además es buenísimo, y sino que lo diga Danone, que tuvo que retirar la propaganda al danonino, que después de décadas se demostró que realmente es un alimento nocivo. Hoy, en Sueños Posibles, seguimos con lo que hemos querido enfocar toda nuestra programación de enero, con esta consigna: si el pensamiento no es crítico, no es pensamiento, es dogma. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. En Sueños Posibles queríamos comenzar con un recuerdo, porque se fue un luchador. Cantor decía que cuando un amigo se va deja un espacio vacío. Cuando un militante se va no deja un espacio vacío, porque vienen nuevos militantes, nuevos compañeros y siguen la lucha. Pero se fue el camarada, el compañero, el pastor Oscar Núñez, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y este programa de hoy es nuestro humilde homenaje con el compromiso que él querría. Él quería honrar lo sagrado, la vida, la lucha, por lo justo, por lo bueno y por lo bello. En el recuerdo de Oscar Núñez, le damos la bienvenida a otro gran luchador por los derechos humanos, defensor de presos políticos, integrante de distintas organizaciones por los derechos humanos, un gran amigo y un gran compañero. Eduardo "El Negro" Suárez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alfredo? Muy bien. ¿Cómo estás? Un saludo también a la familia del pastor Núñez, que lo hemos conocido, hemos compartido tantos años de lucha, de peleas, de discusiones. Sí, realmente un gran compañero. Sí, realmente. Y son esos compañeros que, como diría alguien por ahí, son los imprescindibles, ¿no? Tal cual, los imprescindibles. Sí, sí. Bueno, gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme. No, por favor, para nosotros es realmente un orgullo que estés acá. El tema de los derechos humanos forma parte de uno de los dos elementos del gran relato del oficialismo. Y creo que sos una de las tantas personas, no hay muchas, pero bueno, sos una de ellas, indicadas para poder hacer un ejercicio de pensamiento crítico sobre esto que se llama, todavía hoy, el gobierno de los derechos humanos. ¿Qué pensás que hay de cierto, que no hay de cierto respecto a esta caracterización que desde el 2003, con la presidencia de Néstor Kirchner, el oficialismo ha hecho de sí mismo? Bueno, vamos a pensar en voz alta con ustedes y con toda la audiencia. Podemos decir en principio que el tema de los derechos humanos nace desde hace decenas de años y prácticamente con el propio advenimiento de la dictadura. Yo podríamos decir mucho antes, pero para dar una fecha histórica. ¿Por qué la voy a situar en el advenimiento de la dictadura y no antes? Porque antes tenía otra característica la lucha por los derechos humanos. Ni siquiera era un término utilizado desde antes de 1976. El término derecho humano se usaba poco. Ahora vamos a ver por qué. No quiere decir que no se usara, no tuvieran los mismos objetivos. Entonces, la primera cuestión es que los derechos humanos, se viene peleando por los derechos humanos desde hace muchos años, ¿no? Desde 2003, el advenimiento de este gobierno. En todo caso, este gobierno tomó alguna de las banderas de los derechos humanos y vamos a ver cuáles tomó, cuáles reditúan y cuáles no tomó y cuáles no le reditúan políticamente. Se ha discriminado en principio en la cuestión de derechos humanos. Este gobierno lo que ha hecho es, sí se le puede reconocer que ha hecho una lectura correcta de la crisis a partir de, sobre todo, 2001. Supo, sobre todo Néstor Kirchner, supo leer qué es lo que estaba pasando y qué respuesta inmediata se le podía dar. Una de estas respuestas tuvo que ver con el tema de derechos humanos. ¿Qué es lo que se hizo con el tema de derechos humanos? Levantar determinadas banderas, reivindicar determinadas cuestiones, y al mismo tiempo que se levantaban esas banderas, que se reivindicaban estas cuestiones, se tapaban otras. Las que más se levantaron fueron las más redituables, es decir, aquellas que tenían que ver con casi exclusivamente con la dictadura. Es decir, aquellas que implicaba golpear a los personeros de la dictadura, que eran gente que ya estaba desprestigiada de todas formas. Es decir, pegarle a Videla o a Macera o a cualquiera de los personeros de la dictadura a partir del 2003 es relativamente fácil. Fue relativamente fácil. Los que además enfrentamos a Videla y a Macera por todos los medios posibles, con todos los métodos posibles, habidos y por haber, era un poco más difícil. Y los que además reivindicamos y peleamos por el tema de derechos humanos desde antes del 2003, fuimos muchos más que los propios dos presidentes, Néstor y Cristina, y gran parte de su gabinete. Es decir, podríamos decir incluso que gran parte del gabinete, tanto de Néstor como de Cristina, no solamente no reivindicaron el tema de derechos humanos, sino que en algunos casos podrían estar ubicados en las antípodas, ¿no? Sobre todo los que provienen del peronismo tradicional, te puedo dar varios nombres, pero los que vienen del peronismo tradicional, los que estuvieron con Dualde, con Menem, montones de nombres que conocemos, Aníbal Fernández, Pichetto, montones de nombres de los gabinetes de Néstor y Cristina, que estuvieron justamente en las antípodas de los derechos humanos. La otra cuestión tiene que ver con las características específicas de los derechos humanos, porque una cosa es hablar de los derechos humanos, otra cosa es hablar de los delitos de lesa humanidad. Porque si hablamos de delito de lesa humanidad, ahí tenemos que acotar, ahí el camino se nos acota. ¿Por qué? Porque solo cometen delito de lesa humanidad aquellos que se valen o son miembros del aparato del Estado para producir acciones contra la sociedad civil. Y en este caso serían básicamente la dictadura y los personeros de la dictadura. Otra cosa distinta es los derechos humanos, porque los derechos humanos son mucho más abarcativos. Y ahí es donde aparecen en algunos casos derechos protegidos constitucionalmente, derecho a la salud, a la vivienda digna, a la alimentación, etc. Bueno, de eso poco y nada durante todo este tiempo. Si no, basta con leer las estadísticas, las propias estadísticas de ellos. Nosotros tenemos hoy en día que el 10% más rico es 32, 33 veces más rico que el 10% más pobre de este país. Con lo cual ahí estamos, números de ellos, números de ellos, no del INDEC, números de ellos. Con lo cual nosotros estamos viendo que hay un altísimo porcentaje de nuestros conciudadanos a los cuales se les afectan los derechos humanos, y que este gobierno ha hecho poco por eso. Si queremos reducir los derechos humanos a acciones directas por parte del Estado Nacional, estoy hablando de los últimos 10 años, nosotros tenemos, pongámosle, en los últimos 3 años, la mayor cantidad de muertos, de asesinados por las distintas policías, entre ellos la Policía Federal. Porque seguramente algunos que estarán escuchando este programa me van a decir, bueno, pero es la policía de Formosa, es la policía bonaerense, no, el indoamericano, montones de casos donde fue la propia Policía Federal. Y además esas policías, sobre todo en este periodo de Néstor y Cristina, tuvieron controlado, es decir, los gobernadores poco y nada pueden hacer, son una especie de delegados del gobierno nacional. Por lo tanto, las policías, tenemos la mayor cantidad de muertos en acciones políticas, 22, 23, 25 muertos en 2 años, en 3 años, por hechos políticos. No estoy hablando de 1.500, 2.000 casos de gatillo fácil, eso es otra cuestión, donde también ahí aparecen los derechos humanos. Veamos los informes de la CORREP y de otros organismos. Estoy hablando exclusivamente de los casos de muertos o desaparecidos producto de acciones que tienen que ver con reclamos políticos, sociales, gremiales, etcétera, ¿no? Los 3 o 4 condes de Mendoza, los 3 de Bariloche, los 2 o 3 de Santiago del Estero, los 4 del Indoamericano, y así sucesivamente, hacen casi una treintena, ¿no? A eso le tenemos que agregar, estoy hablando siempre del tema derecho humano como lo consigue el gobierno, a eso le tenemos que agregar la cantidad de desaparecidos que ha habido en el territorio nacional. Y encima, no solamente la cantidad de desaparecidos, sino que algunos de ellos han merecido sanciones, graves sanciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mira, yo soy el presidente de la Gremial de Abogados. Nuestra asociación ha representado algunos casos de desaparecidos, pero el más emblemático es el caso de Iván Torres en la provincia de Chubut. Iván Torres es un caso, casi un caso, un gemelo, un caso exactamente igual al de Luciano Arruga. Lo que pasa es que se conoce menos, porque uno es en Chubut y el otro acá. Fue representado por la secretaria general de nuestra asociación, que es la doctora Verónica Heredia. La doctora Verónica Heredia, representando a la mamá de Iván Torres, un chico desaparecido en la comisaría primera de la capital de la provincia de Chubut, en una situación muy similar, que lo obligaban a robar, ese tipo de cosas, llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado argentino, el Estado Nacional, pero negro, ¿estás seguro? Sí, el Estado Nacional y el Estado Provincial de Chubut tienen una condena por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por desaparición forzada de personas. No lo tuvo ningún gobierno desde el advenimiento de la democracia. como ningún gobierno del advenimiento de la democracia tuvo la cantidad de presos políticos que tuvo este gobierno. Ningún gobierno, ninguno, ninguno. Este gobierno ha acumulado la mayor cantidad de presos políticos y la mayor cantidad de procesados por razones políticas. Entonces, visto, por eso digo, volvamos a la pregunta inicial. Reflexionemos sobre los derechos humanos. Yo digo, separemos derecho humano de delito de lesa humanidad. Porque ellos entienden derechos humanos solamente la acción judicial contra aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad, ¿no? O sea, los genocidas, delitos de lesa humanidad, son aquellos que son llevados a cabo por estructuras o miembros de las estructuras oficiales del Estado, de un Estado, nacional, provincial, municipal, etc. Esos son delitos de lesa humanidad. Es más fácil perseguir a un genocida, es más fácil perseguir a quien produjo un delito de lesa humanidad. Es más difícil perseguir al gobernador de Chubut y al jefe de la policía de Chubut. Es más difícil perseguir a toda la policía, gran parte de la plana mayor de la policía de Tucumán por el caso de Marita Verón, incluyendo los actuales gobernadores, que son kirchneristas. Es más difícil ir contra Gildo Infran porque le da votos. Entonces, me podrán decir montones de militantes que pueden estar escuchando esto, que son respetablemente, que adhieren al oficialismo, bueno, negro, pero vos exagerás porque él los come, es Infran, y el otro es y acá, bueno, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, un organismo del que formamos parte y además que respetamos, que hasta ahora no he visto que nosotros lo hayamos denunciado públicamente, cuando digo nosotros, digo el Estado argentino, condenó a este gobierno, no condenó a Menem. No condenó, mirá que... Sí, sí, era para condenar. Estamos hablando, no condenó a De la Rúa, que se cargó 32 ciudadanos. No, no, condenó a este gobierno. Este gobierno es el único gobierno desde el 83 a hoy que tiene una condena por desaparición forzada de personas. Y no solo eso, nuestra compañera, que logró la condena, esta condena, y que además la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana condena al Estado argentino a pagarle, no sé si 200, 300, 400 mil dólares, pesos, qué sé yo cuánto, a la mamá, no lo aceptó. La mamá, inmediatamente que terminó esto, inició, con el patrocinio de la Gremial de Abogados, inició presentó un recurso de habeas corpus, que le fue denegado por parte del juez de primera instancia, por parte de la Cámara, por parte de la Casación y por parte de la Corte Suprema de Chubut. Y sin embargo llegamos a la Casación Nacional y se obliga ahora, se le dice, ¿se puede usar malas palabras acá o no? Sí. Bueno, se caga pedos a todas las instancias anteriores, no digo porque por ahí hay programa que no lo usa, se caga pedo a todas las instancias anteriores de la justicia, ¿no? Y a los correspondientes estados, y le dicen, no señores, ustedes tienen que ir a una audiencia con la madre de Iván Torres y tiene que estar presente el Estado Nacional y tiene que estar presente el Estado Provincial. Y se va a volver hasta la OEA, porque ¿qué es lo que dice? Lo mismo que está diciendo ahora Nora Cortillas con el patrocinio de la Gremial de Abogados, que también inició un recurso de habeas corpus. ¿Qué dice? Dice, yo confío en este gobierno, dice Nora Cortiñas, y yo, por favor, ¿cómo voy a presentar esto durante Menem o De la Rúa? Yo lo presento durante este gobierno porque creo en este gobierno y confío en este gobierno. Entonces, presento un habeas corpus por mi hijo porque quiero que el Estado me diga dónde está mi hijo. Se presenta a la Secretaría de los Abogados, a la Secretaría de Derechos Humanos, estuve yo en la audiencia, por más que lo lleve otro colega, estuve yo en la audiencia. ¿Qué dice la Secretaría de Derechos Humanos? Le dice, no, hay que rechazar el recurso. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le pide al juez que rechace un recurso de Nora Cortiñas por el hijo. ¿Por qué? Porque le dice, no es la vía, primera cuestión, no es la vía. O sea, para buscar una persona desaparecida no es la vía el recurso de habeas corpus. Este es el concepto, no es la vía. Para eso vayan, hay una causa abierta en el juzgado del doctor Rafael Cayó, donde se están investigando desapariciones de 200 personas, y ahí vayan y preséntense e investiguen. No es la vía. Rechace el recurso de habeas corpus por el hijo de Nora Cortiñas. Va a venir más recursos. La mamá de Iván Torres hizo lo mismo. Presentó un recurso, le dijeron que no, hasta que llegó una instancia que le digan que sí. Porque ella lo que dice es, a mí no me alcanza con una condena de la CID. A mí no me alcanza con que la CID me diga que me tienen que pagar 300 mil dólares, pesos, no sé cuánto. Yo quiero saber, el Estado me tiene que decir dónde está mi hijo. el Estado me tiene que decir. Y si me dice que no sabe, me lo tiene que decir específicamente que no sabe. Y si me dice que está muerto, me tiene que decir dónde está, quién lo mató. Bueno, en eso estamos, ¿no? Entonces, yo lo que te digo es, y con esto, y una última cosita más. El otro día hablábamos en joda por los mensajes de texto con el tema de las 3A, ¿no? Yo decía, con vos. Conmigo. Con vos, porque decía, como yo le fallo siempre, le sepa a la audiencia que los cagué dos o tres veces. A eso. Yo le decía, Perón cumple mi tecnifica, voy a estar. Ya te contesté. Y ella me contesta, Perón crea las 3A, con lo cual no, yo no te dije, o algo así. López y después López Rega trae las 3A. Con lo cual yo no discuto eso. Ahora, yo soy creyente. Yo personalmente, esto no lo toma otro compañero de la gremial de abogados, yo soy creyente en las causas, tenemos dos causas, en realidad hay tres o cuatro más, hay una causa que tramita ante Ollarvide, que está parada, porque Ollarvide, el juez de los derechos humanos, la tiene planchada. Una causa que se inició en Mendoza, donde se pidió la extradición de Isabel, por supuesto España negó la extradición, como corresponde a aliados nuestros, porque ahora parece que lo estamos puteando a los gallegos, pero hasta hace dos o tres años era nuestro principal aliado, negó la extradición de Isabel y no insistimos más. Y dos causas que sí avanzaron, una en Mar del Plata y otra en La Plata. En los dos lugares tenemos varias cantidades de defendidos, de detenidos, miembros de la CNU, las 3A, bueno, agarraron dos en España que lo estamos trayendo para acá. Bueno, en Mar del Plata hay un juez, la verdad, un juez intachable, el doctor Inchausti, y un equipo de fiscales que hasta ahora, la verdad, que han estado a la altura de lo que se pide. No es lo mismo en La Plata. En La Plata los dos jueces tienen 40 años de jueces de la derecha, pero las dos de las personas que tenemos detenidas en La Plata, el Pipi Pomares y el Indio Castillo, eran funcionarios de este gobierno. Fueron funcionarios de la Municipalidad de La Plata cuando Julio Alaque, el actual ministro de Justicia, era intendente. Y cuando los detuvieron, eran funcionarios de la legislatura. O sea que hasta que nosotros... Y lo otro es que la Secretaría Nacional de Derecho Humano, cacarea, claro, se presenta como creyente en la causa Videla, Mancera, con Yuyo, cualquiera es brujo. O sea, ir a pegarle a un tipo que está esposado en el piso y que encima tiene 100 años, fácil. Andá a pelearte con las 3A y el CNU cuando estamos hablando de tipos que tienen 50, 60 años, 60, 60 y pico de años, que son jóvenes, y que encima eran funcionarios del gobierno. A ver si ahí aparecen los derechos humanos. Y ojo, porque estoy hablando del gobierno nacional y estoy hablando de cómo le esquivan al bulto, no de gran parte de la militancia kirchnerista que sí nos está apoyando y nos está siguiendo, inclusive militancia de organizaciones kirchneristas con las cuales uno confronta mucho en lo político. Todo el equipo jurídico de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, gran parte de chicas y chicos que son abogados y que saben que tenemos diferencias terribles y que pertenecen a organizaciones oficialistas como la Cámpora, nos están apoyando en esto. Ahora el gobierno, fíjense que algunos de los militantes del oficialismo me mandan a mí a pedirle a la Secretaría de Derechos Humanos Nacional que se presente como creyente. No se están presentando. Ahora, estamos hablando con Eduardo Negro para Todos Suárez, que es abogado, presidente de la Gremial de Abogados, defensor de presos políticos. Una pregunta antes de que vamos a la primera mitad del programa. Apareció la AAA. Evidentemente, la AAA, aunque parezca increíble, surge en plena democracia. Exactamente. Aunque usted no lo crea. Bueno, ¿en qué medida, porque nada es absoluto, pero en qué medida estos juicios por los derechos humanos, que arranca con el famoso gesto, para mí, encubridor, pero bueno, de Kirchner cuando baja el retrato de Videla, no funcionan también como una enorme pantalla para taponar la investigación, o por lo menos la convicción política y cultural de los crímenes de la AAA, de los crímenes de hoy, por ejemplo, la masacre de Once, por poner un ejemplo. Luciano Arruga, ya lo mencionaste, Julio Jorge López, ¿por qué no? Y entonces quiere decir que estamos metidos en este embrollo de pensar que en un gobierno de los derechos humanos se violan derechos humanos. Ahora bien, ¿esto surge como un problema nuestro o fue una estrategia del oficialismo en el sentido de saber que dentro del marco del capitalismo la violación de los derechos humanos es la regla y no la excepción? Y entonces había que crear como una especie de mito o relato sobre que este gobierno garantizaba derechos humanos. Sí, bueno, es un poco de todo. O sea, en principio, digamos que en un gobierno sin justicia social es muy difícil que se pueda aplicar derechos humanos, es muy difícil, porque siempre va a haber un con que reclame y un señor feudal, llámese Capitanich o Sioja o cualquiera de esos tipos, que lo agarren a tiro. Y un gobierno nacional que encubra todo eso, que no pida absolutamente nada, que no reclame absolutamente nada. Es decir, en el marco de un sistema donde hay explotación del hombre por el hombre, y yo no conozco otro sistema, uno de los sistemas más perversos en la historia de la humanidad, que no sea el capitalismo. Y te digo más todavía, Alfredo, no conozco variante del capitalismo que sea beneficioso para el ser humano. Es decir, vos me podés decir capitalismo bueno, capitalismo de derecho humano, capitalismo Estado, capitalismo progre, no sé, pero es capitalismo. Es decir, va a haber un nivel alto de explotación. Y eso genera, eso mismo, en sí mismo ya produce violaciones de derechos humanos. Porque, por eso digo, separemos derechos humanos del delito de lesa humanidad. Porque si no, lo que han hecho ellos es mezclar, ¿no? Y claro, en la oscuridad todos los gatos son pardos. Es decir, mezclas el cuadro de Videla con la persecución a Videla o a Macera o a la ESMA, eso es fácil. Ahora, cuando vos tenés que meter la mano donde justamente afectás derechos, donde afectás intereses, mejor dicho, afectás intereses económicos, no lo haces. Estás permitiendo que se violen derechos humanos. Sí, donde el Estado tiene que actuar y el Estado no actúa. Cuando aparecen tres conmuertos y donde se inicia una investigación y los que sobreviven de esa matanza son enjuiciados y los autores del hecho no. Cuando se reprimen a la gente que manifiesta en contra de las minerías a cielo abierto. Exacto. Que afecta a toda la población y nos contamina todo el agua. Claro. Bueno, vamos a continuar luego de la primera pausa con Eduardo el Negro Suárez hablando del tema de derechos humanos. Vamos a incorporar también a esta charla a nuestro segundo entrevistado. Y ahora pasamos a otra parte del programa. Thank you. Y es lo que dice, pero no lo que es. ¿Vos decís que no? No es la balada de Sergio Vanzetti, que es la canción de la película Sergio Vanzetti, que acá estábamos recordando con el negro. Una balada preciosa, pero nos comprometemos para el lunes que viene traer la verdadera. Eso te pasa por bajar cosas ilegalmente de YouTube. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Bienvenidos a la columna de Ático, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. Mi nombre es Lelia Sarmiento. Soy licenciada en psicología e integro el plantel de profesionales de la cooperativa de trabajo. Actualmente tengo el honor de ser la presidenta de la institución. Ático es una empresa cooperativa y por ende su modelo de funcionamiento es autogestivo. La autogestión es un proceso creativo de construcción permanente y colectiva que favorece el desarrollo del pensamiento crítico de sus actores y se refleja en la eficacia de sus prácticas. Es un modelo yoico de construcción de subjetividad. Consideramos que es primordial para el funcionamiento de la institución el ejercicio cotidiano de la participación y la implicación de sus asociados. Esta forma de funcionamiento permite potenciar las posibilidades individuales en beneficio del colectivo y dialécticamente favorece el desarrollo personal. Desde lo institucional genera en los asociados sentimientos de pertenencia y de apropiación del espacio y del producto compartido. Esto determina que la participación sea implicación y compromiso, no mera presencia. Ático nació como cooperativa de trabajo el 1 de mayo de 1986. El acto fundacional estuvo a cargo de 15 profesionales de la salud mental, entre los que se encontraba el doctor Alfredo Grande, médico psiquiatra y psicoanalista, actualmente director clínico del área asistencial. Desde sus orígenes, Ático funciona en Teodoro García, entre Amenábar y Ciudad de la Paz, barrio de Colegiales. Funciona en una sede alquilada, lo que constituye una debilidad institucional. Esta situación determina que uno de los objetivos primordiales que motiva a los asociados es alcanzar la meta de una casa para Ático. Como cooperativa de trabajo, uno de los principios que sustenta es promover el crecimiento de la entidad con el fin de asegurar ocupación continua a sus miembros y contribuir al crecimiento personal y profesional de los mismos. Como centro asistencial, asegura que los profesionales asociados de la cooperativa e implicados en el proyecto cuiden la excelencia del servicio que prestan. Además, favorece y facilita el trabajo interdisciplinario. El carácter solidario de su funcionamiento permite una mayor flexibilidad en los honorarios. El modelo autogestivo que sustenta favorece la contención de los pacientes y se abre a contenidos sociales y políticos. Como institución, sostenemos que el cooperativismo es un modelo solidario y una herramienta de transformación social y personal y que amplía la dimensión de lo humano. Muchas gracias, hasta la próxima, felices sueños posibles. Sueños Posibles, nuestro programa del 21 de enero, con la presencia acá en el piso, en los estudios, en los amplios estudios de La Retaguardia, del querido compañero y amigo Eduardo Suárez, que ha hecho una charla realmente interesante sobre el tema, bueno, el cual es un militante, no diría un conocedor, un militante implicado de los derechos humanos, diferenciando la violación de los derechos humanos con los crímenes de lesa humanidad. Vamos a volver sobre esto un poquito más adelante. Vamos a pasar ahora a nuestro segundo entrevistado, que es ya un abonado a nuestro programa, un gran compañero, un querido amigo, y voy a leer inicialmente algo que él escribió y que nos va a dar la palanca para hacerle las primeras preguntas. Él describe lo que llama femeninología, ciencia de lo femenino, y dice lo siguiente: establece un postulado, la resoluble perversión no sublimada y ambigüedad sexual del varón. Y aclara, las fuertes resistencias contra lo femenino no serían de índole intelectual, sino que proceden de fuentes afectivas. La irresoluble perversión no sublimada y ambigüedad sexual del varón que posee la decisión final en este esquema donde lo masculino sigue siendo la ley. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá con Eduardo Negro Suárez y Nena Antinori. Te digo, cuando leí esto, el Negro Suárez ponía caras extrañas. ¿Cómo? Que cuando leía esto, acá el querido Negro Suárez ponía caras extrañas. Creo que no entendió bien. Explícanos bien esto de la femeninología y cómo lo relacionás con la violencia de género. Bueno, por supuesto que me gano la animosidad, ¿no? Al establecer el postulado de lo que yo denomino la ciencia femenina. Soy un freudiano ortodoxo, entonces me limito simplemente a fundamentar todo en función de lo que es el psicoanálisis. Y el proceso edípico del varón no es el mismo que el de la mujer. Y me parece que es algo muy evidente, porque más del 50% de la humanidad, que es la mujer, ha sido durante la civilización patriarcal y prosigue, porque la civilización patriarcal se va adaptando, como se está adaptando ahora, sigue siendo un ser inferior. Más del 50% de la humanidad, ¿no?, que es la mujer. Entonces, el psicoanálisis nos da la base de lo que yo denomino la irresoluble perversión no sublimada y ambigüedad sexual del varón. Es decir, el complejo de castración es determinativo del temor y el desprecio a la mujer castrada, ¿no? Te voy a hacer una pregunta y después vamos a pasar a otro tema que también me interesa mucho, pero cuando hablas de ambigüedad sexual del varón, ¿haces una diferencia de género, por ejemplo, entre el homosexual y el heterosexual, el varón hombre? ¿Cómo? Cuando vos hablas de ambigüedad sexual del varón, ¿haces diferencia entre el varón homosexual y el varón heterosexual? Es que en realidad lo sexual no tiene género. Es una imposición cultural. No sé cómo hubiese sido el desarrollo de la civilización si las cosas hubiesen ido para otro lado. Lo que ocurre es que en la imposición cultural definimos lo que vendría a ser lo femenino, lo masculino, lo que es lo heterosexual, pero la bisexualidad es inherente a todos nosotros. Sí, Freud decía que es una condición elemental del sujeto, ¿no? ¿Cómo? Se corta un poco. Que Freud decía que era una condición elemental del sujeto, la bisexualidad y la ambivalencia, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a pasar a otro tema que también vos tenés muy transitado, pero que es realmente de otro aspecto. El tema de las comunas. Sí, como verás molesto a varios sectores, sí. ¿No? Has escrito mucho y muy interesante respecto al tema de las comunas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ves la situación actualmente? ¿Seguís militando en alguna comuna? ¿Terminaste yéndote? ¿Te echaron? ¿Te quedaste? ¿Qué pasó? No, por supuesto que mi actitud es no sé si militar, ¿no? Porque a veces me puede confundir un poco con el partidismo político. Yo me defino como un ciudadano común que no es partícipe de la vieja política y me vinculo con el tema de la cosa pública. Podría ser percibido como una contradictoria, ¿no? Pero si lo ubicamos en el sector de nuestra conciencia, donde yo me ubico en no tener prejuicio en el marco de nuestra libertad, me puedo permitir experimentar en esta nueva situación aquello que hoy nos compromete e interesa en la cosa pública y en la razón de Estado. Tenemos que tener en cuenta que tenemos una constitución en la ciudad de Buenos Aires que es única en el mundo, porque como yo les digo a los, digamos, convencionales, ustedes cometieron un error, o sea, son tan burros que se equivocaron, copiaron, y hoy tenemos un elemento fundamental en lo que es la democracia participativa. Nuestra Constitución, en el artículo primero, nos garantiza la democracia participativa, cosa que la Constitución Nacional no lo tiene. Es decir, que nuestra Constitución en realidad sería inconstitucional con respecto a la Constitución Nacional. Y el título sexto de la Constitución de la ciudad es revolucionario, porque el poder a partir del 11 de diciembre del 2011 queda sin competencias exclusivas. Lo que ocurre es que es muy difícil cuando tenemos un marco de, diríamos, una corporación política que hace todo lo posible para que la gente ignore, o sea, el pueblo, la ciudadanía, lo que es la Constitución. Es decir, que la totalidad de los integrantes de la corporación política en el poder público alientan sin tregua el fracaso de la descentralización de la ciudad. Y es así que por acción o omisión, los tres poderes de la ciudad desinforman a sabiendas, posponen, diluyen la obligación que impone la Constitución porteña. Y es una tarea persistente del área gubernamental con la utilización de ciertos sectores de la sociedad civil de la ciudad en desubicar a la ciudadanía sobre los aspectos inéditos del título sexto de la Constitución. Pero, Alfredo, hay que persistir. Es decir, no debemos bajar los brazos y seguir. Bueno, vos sos un ejemplo de eso, Osvaldo Buscalla. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo. Vamos a seguir hablando contigo porque tenés una mirada muy especial sobre los problemas de la ciudad, que a mí me interesa mucho. No importa que la compartan, no, muchas cosas comparto, pero lo importante es que vos lo decís, lo fundamentás y además lo sostenés desde tu militancia concreta. Te mando un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Bueno, un abrazo, saludos a tu audiencia. Gracias. Gracias por haberme convocado. Por favor. Buenas noches. Continuar con Eduardo Suárez, el Negro Suárez, militante de los derechos humanos, abogado, presidente de la Gremial de Abogados, y nos estabas comentando un poquito qué te había parecido lo que Osvaldo Buscalla había señalado en la segunda parte, porque la primera no es apto para... Yo soy troglodita. No es apto para trogloditas. No es apto para ser esa diluviano. Sí, sí, no. Como yo, no. Yo te pido disculpas. Y yo le pido disculpas a la audiencia de ser tan bruto. Vamos a la segunda parte, No, interesante lo que digo. Yo le agregaría dos cosas. La primera cuestión, la primera observación, por ahí sí, una matiz. En el sentido que él decía, el artículo primero de la Constitución puede ser inconstitucional respecto a la Constitución Nacional. No es inconstitucional, en todo caso es distinto. O sea, no significa que está en contra de la Constitución Nacional. Son dos cuerpos legislativos distintos. La Constitución Nacional no es que lo prohíbe expresamente. Entonces ahí, Y la segunda cuestión, que el resto yo lo escuché con mucha atención y me parece interesante lo que plantea, en el sentido de que los tres poderes mecánicamente obturan conocimiento a la ciudadanía. Ahí la respuesta, creo que por lo menos para los seres antediluvianos como nosotros, los que hemos estado intentando transformar la sociedad o hasta el mundo durante años y años, con suerte siempre diversa, o sea, la mayor parte de las veces con derrotas catastróficas, seguimos creyendo mucho de nosotros que la única manera, al menos no conocemos otra, muchos de nosotros, sobre todo los más viejos, no conocemos otra, la única manera de impulsar algo como lo que este compañero está planteando es a partir de la organización, es decir, de la construcción de un poder político con una fuerza tal que lo puede imponer tanto en el Parlamento como en la propia sociedad. O sea, la militancia nunca es aislada. La militancia tiene un factor objetivo que es que, bueno, uno va y se acerca a la unidad básica, al comité, al club, a donde fuera. Pero después hay un factor subjetivo que es la organización política. O sea, si no es a partir de la organización política, no hay manera de impulsar lo que este compañero está planteando, y que en algunas cosas es para pensar. Tiene sentido, digamos, tiene lógica. Eso es lo que decía fuera del micrófono. Y dentro del micrófono también. Bueno, retomemos un poquito. A nivel nacional, vos sos una persona que conoce mucho el país. No quiero hacer el álgebra, ¿no? Más, menos, más, todo eso. Pero la situación de los derechos humanos, sobre todo los de segunda generación, tercera generación, todo eso. ¿Cómo ves eso? ¿Vamos avanzando? ¿Estamos estancados? ¿Ya se empieza a retroceder? Yo creo que nunca avanzamos. Es decir, durante un tiempo determinado, probablemente toda la primera parte del gobierno de Néstor Kirchner, probablemente hubo una meseta. Digamos que hubo más control también, probablemente, y a caballo de una pasajera bonanza económica hubo como un estancamiento. Ahora, en los últimos dos años estamos en un franco retroceso, está claro que eso está ocurriendo, tanto desde el punto de vista objetivo, le llamo yo desde el punto de vista objetivo a lo que habíamos hablado al principio, en el sentido de que se afectan derechos protegidos constitucionalmente, es decir, casa, vivienda, etcétera, como el punto de vista subjetivo, cuando estoy hablando de asesinados, de presos. Si nosotros en este mismo momento que estamos hablando esto, tenemos seis presos en Bariloche. Vos sabés el nivel de miserabilidad en la que vivían estas mujeres. Hay mujeres de 7 y 8 hijos presas, las arrancaron de las casas. Nosotros tenemos una compañera que los está defendiendo, una compañera nuestra que se está interesando por la causa allá en Bariloche, la compañera nuestra de ahí fue presa a su vez ella en algún momento. Hay tres mujeres, las arrancaron de las casas delante de los 7 u 8 hijos, las dejaron a todos tirados. Entonces ahí realmente, ¿por qué? ¿A caballo de qué? De una interna entre ellos, de una interna entre el intendente, la presidenta y un senador. Es decir, ¿por dónde cortaron el hilo? Entonces creo que hay un franco retroceso, realmente hay un franco retroceso. Eso lo tienen que ver incluso, pero además yo me dirijo sobre todo a los militantes oficialistas, ¿no? También dirán, este de Clarín, este de Paga Mañeto. Compañero, es decir, muchos de nosotros militamos desde antes de que algunos de ustedes hubieran nacido. Es decir, esto es una realidad objetiva. Los muertos que estoy diciendo, una realidad objetiva. Los presos, una realidad objetiva. 5 o 6 mil procesados, una realidad objetiva. Eso existe. El resto podemos discutirlo, pero eso existe. Eso tiene que ver con Clarín o con Mañeto. Bueno, Eduardo, yo quería hacerte una pregunta y se refiere a la sanción de la ley antisubversiva. ¿Qué derecho avasalla, cómo va a ser aplicada y cuáles van a ser las consecuencias? Sí. Hay dos leyes emblemáticas de este gobierno que afectan. Una es la ley antiterrorista y la otra es la ley de ART, ¿no? La ley de ART es una ley antiobrera, propatronal, donde además la propia presidenta en un discurso les dice a los trabajadores, miren que a partir de ahora el que acepta una indemnización, el que hace un acuerdo, no puede ir a la justicia. Se lo dice expresamente en un discurso por cadena. Y la otra, la ley antiterrorista. La ley antiterrorista ahí también tendríamos que dividir el texto específico de la ley, ellos mismos te lo reconocen. Cuando vos hablas, imagínate, yo tengo 60 años, muchos de mis amigos están en el gobierno, son altos funcionarios de este gobierno. Muchos de mis mejores amigos, además de los tipos con los que he compartido años de pelea y de lucha. Cuando vos hablas con gente muy sincera de ellos, te dicen, negro, mira, no teníamos alternativa, nos rompía las pelotas el CIAD, había que esto, había, no había forma, había que, si no, el país queda aislado, no, bueno, todo lo que sabemos, respecto al CIAD. Pero te dicen, esta ley no se va a aplicar nunca. Esta ley, al menos no contra ustedes, ni contra. De hecho, es cierto que no se aplicó, aunque hubo un caso en Catamarca donde un fiscal pidió la aplicación de la ley antiterrorista. Por lo tanto, ya hay un antecedente. Esto significa que esto es exactamente igual que la ley de defensa de la democracia. Cuando el radicalismo promulgó la ley de defensa de la democracia, que agrava determinados delitos, la aplicó una sola vez, que fue contra los militantes del MTP. En el caso de Tablada, no la aplicó contra Rico, contra Senel, la aplicó una sola vez. Entonces acá pasa exactamente lo mismo. Acá un delito de coacción, pararse frente a un supermercado y pedir comida, implica una pena que te encuadra dentro de los límites de la no excarcelación. Es decir, reclamar ante un poder público, reclamar algo ante un poder público, es un delito gravísimo con la nueva ley antiterrorista, sea en cualquier instancia del poder, sea poder ejecutivo, legislativo o ante un juez. Entonces, la promulgación de la ley antiterrorista es un retroceso, es un claro retroceso, desde el punto de vista de los derechos humanos y desde el punto de vista de las garantías constitucionales. Porque además es inconstitucional. No puede haber un agravamiento de un delito en función del objeto que tenga quien va a producir este delito. Ese delito. Mira, yo siempre doy un ejemplo, porque esto yo ya lo vi, yo he defendido mucho a los presos vascos, que nosotros hemos tenido algunos acá, ¿no? Y cuando me toca explicar el tema de cómo aplica la ley, uno de los principales adalides y admirados de este gobierno, como es el juez Garzón, un hombre comprometido en la tortura a cientos de militantes vascos y vascas, me hace recordar a la aplicación de la ley antiterrorista. ¿No? Y te doy un ejemplo. ¿Viste esa canción de Sabina que el tipo se enamora de una mina y después vuelve al año y encuentra un banco y lo agarra a piedrazos? Lo detiene la policía municipal y se va. Al otro día sale. Ahora, si él hubiera agarrado a piedrazo el banco, hubiera puesto Gora Euskal Herria libre, él se come 7 años sin excarcelación. Bueno, Eduardo Negro Suárez, un programa realmente muy intenso. Estamos ya finalizando. El lunes que viene lo tenemos a Alberto Morlachetti para charlar con nosotros. Nos vamos. Felices sueños posibles. Gracias, gracias Eduardo Suárez, por estar. Gracias, Irene Antinori. Adrián. Felices y Fernando Tevele, que terminó sus vacaciones. Felices sueños posibles. Felices sueños posibles.